Hace justo un año, me imagino que os acordaréis que despedíamos a cuatro jóvenes estudiantes de teología que durante 4 años nos estuvieron acompañando entre tanto que ellos estudiaban teología. Y tuvimos la ocasión de despedir a Jonathan Dolcet, a David Molero, a Pedro Torres y a Félix Baltueña. Para aquella ocasión yo había preparado un culto especialmente para ellos. Se dio la oportunidad de que predicara uno de ellos y me gustaría aprovechar ese culto para Ricardo Martínez, que es otro de los estudiantes, por ejemplo, que nos ha estado acompañando en esta iglesia, para otros estudiantes que veo aquí, como Julio, para todos los pastores que hay aquí, los ancianos igualmente, y todos los que de alguna forma formamos la iglesia, porque el mensaje es para todos. Hace un tiempo atrás había una iglesia muy grande, bastante más grande que la nuestra, y por ser más grande que la nuestra, lógicamente tenían más pastores. Tenían 2 pastores. Uno de esos pastores era un pastor fiel, era un pastor con las ideas claras, era un pastor inspirado por Dios, pero el otro pastor era un pastor un poquito más débil. Era un pastor que se dejaba llevar un poquito más por los demás. Y ocurrió que el pastor que era más fiel tuvo que salir de viaje y quedó la iglesia a cargo del pastor que, digamos, tenía un carácter más débil. Y entre tanto que se demoraba ese viaje, la iglesia que estos 2 pastores regían se fue deteriorando. Se fue deteriorando tanto que en cuestión de semanas llegó a perder casi completamente la santidad. Llegó el día que el pastor fiel volvió a la iglesia. Y el día que llegó se encontró con una de las situaciones más imprevistas y más degradantes que se podía haber encontrado. Estaban haciendo una orgía. ¿Sabéis cómo reaccionó el pastor fiel? Vamos a leerlo en la Biblia, porque está registrado en la Biblia, en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 19 hasta el versículo 29. Fijaros bien este pastor fiel cómo reacciona ante la situación. El pastor fiel al que me refiero es Moisés. Y estas fueron las palabras de Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Esta fue la forma en la que reaccionó Moisés. El pueblo había dicho que, como no sabemos qué le ha pasado a Moisés, y parece que les importaba poco lo que les había pasado, alguien que les había sacado de Egipto, podían haberse puesto tristes por Moisés. No lo hicieron. Podría haber muerto y ellos no lo tuvieran en cuenta. Ese era motivo suficiente para que no hubiera diversión en el campamento. Cuando yo leía este texto me preguntaba, y Jesús no se está demorando, y muchas veces también lo pensamos, ¿cuánto se está demorando Jesús que no sabemos qué le ha pasado? ¿Y nosotros cómo reaccionamos ante su aparente demora? Hizo Aarón un becerro de fundición, porque en realidad el pueblo fue quien intimidó a Aarón. Aarón tenía dos opciones: ponerse firme, pasara lo que pasara, o dejarse llevar por la mayoría y hacer lo que le estaban pidiendo. Y como tuvo miedo, cedió. Muchos hoy a veces hacemos lo que hizo Aarón. Nos colocamos de parte de la mayoría porque es más cómodo. Porque muchas veces ser fiel te coloca en la minoría. Y cuando uno está en la minoría, eso es algo muy incómodo. Me imagino que muchos pensaremos esta mañana, bueno, es que nosotros no hemos hecho ningún becerro, ni somos tan idólatras como ellos. Pero ¿cuántos becerros tenemos nosotros en nuestras vidas? ¿Cuántos becerros podemos tener nosotros en nuestra iglesia? Otro tipo de becerros, mucho más sofisticados. Y lo sorprendente de esta historia, hay muchas cosas que sorprenden, pero lo sorprendente es que se proclama una fiesta a Jehová cuando lo que iban a hacer es adorar a un ídolo completamente pagano. ¿Cómo es posible que a veces los seres humanos pensemos que estamos obedeciendo a Dios cuando en realidad estamos idolatrando los ídolos que hay en el mundo? Eso es lo que hicieron ellos. Y no solo eso, madrugaron incluso. Madrugaron para comer, para beber, para jugar y para bailar. Todo esto mientras Moisés estaba intercediendo en la presencia de Jesús. Cuando uno tiene tiempo de pararse a estudiar lo que ocurrió en el campamento, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios llegara a una situación así? Es que no hubo nadie que fuera capaz de decir, bueno, esto que estamos haciendo no está bien. La Biblia no lo dice nada al respecto, pero si leemos en el libro Patriarcas y Profetas, hay una cita en la que Elena White dice, unos pocos, escuchar bien, unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados, fueron maltratados y en la confusión y en el alboroto los mataron. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? El propio pueblo de Israel matando a aquellos que estaban denunciando que la cosa no se estaba haciendo como Dios quería. ¿Y por qué los mataron? Uno se pregunta. Pues evidentemente cuando alguien se levanta para decir que algo no es correcto, molesta. Es una molestia y es una incomodidad para aquellos que quieren estar de fiesta. A veces nos pensamos que cuando eliminamos a los mensajeros de Dios, como hacían en el antiguo Israel, cuando se creían que eliminando a los profetas, la conciencia se les quedaba tranquila. Y eso nunca ocurre, porque Dios vuelve a enviar otro profeta. Siempre Dios tendrá a alguien para colocarse de su lado y decir las cosas tal cual deben ser dichas. Ahora bien, cuando yo leía este texto, y ahora yo os pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros de estar allí? Si yo hubiera estado allí en el campamento de Israel, ¿qué hubiera hecho? ¿Me hubiera puesto de parte de la mayoría? ¿O me hubiera colocado de aquellos que dijeron esto que estamos haciendo no está bien? Si nosotros guardamos silencio cuando algo no se hace bien, estamos siendo cómplices de lo que se hace. Y somos tan culpables de lo que se hace como aquellos que están cometiendo el error. Mientras todo esto ocurría, Moisés se enteró de lo que ocurría. Y Moisés hizo algo que a veces a nosotros nos cuesta hacer. Cuando algo se hace mal, ¿qué es lo que hacemos? Moisés, ¿sabéis lo que hizo? El texto, un poquito antes de lo que hemos leído, dice: Moisés oró a Jehová. Moisés intercedió por el pueblo, a pesar de que Dios le había ofrecido: toda esta gente la elimino porque son un desastre y voy a hacer otra iglesia contigo. Pero Moisés, que podía haber dicho, pues sí, ya está bien, porque es que esta gente no hay quien los aguante, haz otra iglesia y vamos a empezar de cero. Ni estuvo de fiesta Moisés, ni criticó la fiesta. Lo que hizo es interceder por aquellos que estaban desenfrenados y por aquellos sobre los cuales iba a caer el juicio de Dios para muchos de ellos. Ahora bien, Moisés intercedió y oró por su pueblo, y es lo que nosotros debemos hacer. Pero fijaros que después de orar, hizo algo más. Cuando bajó al campamento, después de orar, fue a hablar con Aarón. No fue a hablar con cualquiera, fue a hablar con el máximo dirigente que había quedado al cargo de la iglesia. Y Moisés le dijo: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído este pecado sobre el pueblo? Yo me imagino a Moisés, cuando bajaba de la montaña y se encontraba a todo el pueblo en las condiciones en las que estaba, podía muy bien su mujer haberse acercado a él y dice: la cosa está fatal, no digas nada, porque ya se han cargado a unos, y si dices algo, tú eres el siguiente. ¿Es posible esto o no? A veces las mujeres, con mucho tacto o cariño, pues pueden intentar esquivar los problemas de esta forma. Pero Moisés era un hombre que tenía las ideas muy, muy claras. En vez de decir que era otra opción, bueno, vamos a dejar este asunto como está, que no haya polémica, y vamos a pasar hoja, y ya con el tiempo lo olvidaremos todo esto, porque esto es muy triste. También podía haber dicho Moisés: esto que habéis hecho está muy mal, pero de vez en cuando podéis hacerlo. Solo de vez en cuando. Una vez al año. Esta es la religión que no es el 100%. La religión de guardar 9 mandamientos y uno no. O la religión de ser adventista 23 horas al día. Pero durante una hora al día, como soy 23 horas al día adventista, me puedo permitir el lujo de no ser adventista. Moisés y Aarón indudablemente eran muy amigos. Y Moisés podía haber hecho: Aarón, ven un momento, ven. Esto que has hecho está muy mal, pero que no se entere nadie y que no se repita más. Podía haber encubierto también a Aarón. Era otra opción. Muchas veces no tratamos de encubrir a un amigo o a un familiar. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Moisés no hizo eso. Moisés tenía claro que los pecados públicos hay que corregirlos públicamente, y eso es lo que él hizo. Aarón, en este caso, que era el vicepresidente, no recibió ningún trato de favor por ser vicepresidente. Porque si lo hubiera recibido, Aarón habría sido condenado también. No habría habido oportunidad para que Aarón se arrepintiera, como así ocurrió. Moisés y Aarón representan a dos tipos de dirigentes, y indudablemente aquellos que estudian teología y aquellos que son pastores y aquellos que son ancianos deben de aprender de Moisés. Ese es el modelo a seguir. Moisés representa a aquellos pastores que se colocan de parte de la verdad, ocurra lo que ocurra, aunque se queden solos, que no se callan ante la injusticia o ante el pecado. Son pastores que, con todo el amor del mundo, corrigen el pecado y el error con amor, pero con firmeza. Es aquel dirigente espiritual que es humilde, y no solo humilde, sino el más humilde, como lo era también Moisés. Es aquel dirigente que Dios ha escogido como líder, no por su formación teológica, sino por los dones que tiene, que el Espíritu Santo le ha dado. Ese es el modelo a seguir de todos aquellos que son estudiantes de teología, pastores, ancianos y también de todos los miembros. El modelo que no hay que seguir, o al menos la actitud que no hay que seguir, es aquella que siguió a Aarón cuando se colocó de parte de la mayoría, pensando que era la posición más cómoda. Aquellas personas que a veces no saben definirse o guardan silencio, que es otra forma aparentemente muy sutil, de intentar no colocarse de ningún lado, pero desde luego quien así actúa se coloca en contra de Dios. Porque para Dios no hay neutralidad. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Y nuestro silencio nos coloca en un sitio o en el otro. El impulso natural de Aarón fue: no se enfade mi señor, que no es para tanto, porque este pueblo tiene inclinación al mal. Ante su error, busca un culpable, que es el pueblo. Claro, es cierto que el pueblo de alguna forma era el que había incitado, pero eso de echar las culpas a los demás no es muy ético. ¿Cuántas veces nosotros echamos la culpa a los demás? ¿Y cuántas veces nos ocurre como a Aarón que un pecado, con el fin de excusarlo, nos lleva a otro pecado? Porque si os fijáis, Aarón dijo: eché el oro en el fuego y por arte de magia salió un becerro. Eso es lo que él dijo, pero la Biblia dice que él lo talló. Lástima que todo esto que estaba ocurriendo, aquellos que no eran pueblo de Israel lo estaban observando, porque la Biblia dice que esto ocurrió para vergüenza de sus enemigos. Los pueblos de alrededor estaban observando a Israel, y nosotros tenemos que tener en cuenta que la gente también nos observa a nosotros. Si nosotros permitimos transgresiones que desconciertan a las naciones vecinas, eso creará dudas en aquellos que quieren conocernos. Y es algo que es fuera de lo común la forma en la que Moisés resuelve la situación. En el tumulto de la fiesta, Moisés se pone a la puerta del campamento y yo me lo imagino gritando, porque había mucho ruido, dice: ¿quién está por Jehová? Y dice la Biblia que se juntaron los hijos de Leví. Y yo a veces me pregunto, ¿quiénes hoy están haciendo como Moisés, que están diciendo al pueblo: ¿quién está por Jehová? Dios quiere que haya más Moisés, gente como Moisés en su pueblo, y Dios quiere que de alguna forma corrijamos nuestros errores, porque somos ejemplo para el resto del mundo. Y Moisés, no él, sino Dios, ordena a Moisés corregir la situación de una forma muy contundente. Dice él: poned espada cada uno en su muslo. Literalmente lo que hicieron, cuando Moisés clama a aquellos que estaban allí para que se arrepientan, y muchos de ellos persistían en el error, Moisés dice: sacad las espadas, y sea que haya amigos o familia, o sea el que sea, hay que acabar con ellos. Cuando yo leía esto, digo, ¿qué forma más drástica de terminar con el pecado? Indudablemente Dios no nos pide hoy que saquemos ninguna espada. Pero yo me preguntaba, ¿por qué no envió Dios fuego del cielo, como hizo con Sodoma? ¿O por qué no se abrió la tierra como cuando la rebelión de Coré? Era una forma más, digamos, menos, ¿cómo expresarlo? Comprometida. Aquí los levitas eran los que tenían que corregir la situación. No hubo ocasión a decir, este asunto ya lo arreglará Dios, o ya darán cuentas a Dios esta gente. Moisés dice que hay que acabar con ellos, con aquellos que persisten en pecar y que no quieren corregirse. Y tuvieron que eliminar nada menos que a 3.000 israelitas. Y cortaron con el pecado, y cortaron también con algunos lazos familiares que a veces Dios dice que hay que cortar. Dicen que no haya ningún lazo familiar, ni familia, ni padre, ni amigo que quede. Porque cuando la familia nos separa de Dios, después de haberlo hecho todo, hay que cortar. Pero no pensemos que Moisés se limitó a corregir a Aarón, porque aunque Aarón tuvo parte de culpa, en el versículo 30, Moisés dice al pueblo, vosotros habéis cometido gran pecado. A veces es el propio pueblo, como en este caso, que es el que provoca el pecado. Y ellos eran culpables de esos, porque ellos fueron los que dijeron, haznos dioses. Y yo me preguntaba, ¿y nosotros será que de alguna forma estamos participando de ese espíritu? ¿O no va con nosotros ese texto? No somos tan malos como ellos. Pablo dice en Corintios, no seáis idólatras como algunos de ellos que se sentaron a comer y a beber y se levantó el pueblo a jugar. Y dice, todo esto ocurrió como ejemplo para nosotros. Quizás no hayamos llegado al extremo que ellos llegaron, pero de alguna forma hay que reconocer que entre nosotros siempre es necesario un reavivamiento, una reforma, una confesión y un arrepentimiento. El espíritu de profecía habla bien claro de esto cuando dice, en la iglesia existen pecados que Dios odia, pero rara vez se mencionan por temor de crear enemigos. Justo lo que le ocurrió a Aarón, por temor de crear enemigos. Dice, los mayores pecadores, y esta es una cita que me la aplico, es muy dura, pero fijaros quiénes son los mayores pecadores. No son los filisteos que están en el mundo. Los mayores pecadores no están en el mundo. ¿Dónde están los mayores pecadores? Los mayores pecadores están entre los que dicen ser cristianos mientras viven en pecado. ¿Nosotros somos, creéis, mejor que ellos después de leer estas citas? ¿No creéis que nosotros tenemos más luz de la que ellos mismos tenían? ¿No creéis que nosotros nos levantamos contra aquellos que hacen la labor de Moisés? Porque hay gente como Moisés en la iglesia, no penséis. Satanás coloca sus instrumentos en la iglesia, pero Dios tiene sus instrumentos en la iglesia, y hay gente fiel ahí que siempre va a estar de parte de Dios. ¿Qué haremos nosotros cuando esa gente se levante? Muchas veces caemos en la tentación de pensar de que todo va bien, de que los errores que cometemos no son tan graves como parecen, pero hermanos, Jesús no dice eso. El mensaje a la Odisea no dice eso. El mensaje a la Odisea dice que puede ir mucho mejor y que no nos tenemos que conformar aunque vaya medio bien. Ahora bien, pregunto, y esto para los que vais a ser pastores, o los que ya sois pastores, o para los que no somos pastores aún. ¿Somos tan valientes nosotros, como dirigentes y como miembros, como para decir como Moisés, habéis cometido gran pecado? ¿O estamos haciendo la labor de Aarón? A uno le gustaría que no haya ningún tipo de pecado ni de apostasía en la Iglesia, pero debemos tener en cuenta que a medida que se acerque el fin, Satanás va a obrar de una forma que tratará de destruir nuestra Iglesia. Y cuando eso llegue a su fin, parecerá que Dios no hace nada, como parecía que mientras estaban en el campamento no pasaba nada. Pero a su tiempo, Dios mismo provocará un zarandeo y Dios mismo será el que colocará a cada uno en su lugar. Si nosotros como pueblo de Dios tenemos que conquistar el mundo, y lo tenemos que conquistar, ¿qué testimonio estamos dando nosotros a nuestros vecinos de esta ciudad? ¿Qué testimonio estamos dando a ellos? ¿Qué ídolos tenemos en nuestro campamento que tenemos que sacar para que no hablen mal de nosotros? ¿O qué ídolos tengo que sacar yo de mi casa y de mi hogar? Porque solo cuando nuestra vida sea un testimonio positivo, solo entonces va a ser un testimonio positivo para el mundo. Igual que ocurrió con Israel, así va a ocurrir con el pueblo de Dios. El reavivamiento y la reforma empezó con Aarón. Y el reavivamiento y la reforma en nuestra Iglesia tiene que empezar con sus dirigentes, con sus pastores, con sus ancianos, con aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en la Iglesia y con todos los miembros. La intercesión de Moisés, de alguna forma, simboliza la intercesión que hoy mismo Jesús está haciendo por nosotros. Hoy Jesús está intercediendo igual que lo hacía Moisés. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: Cristo pronto va a bajar del cielo. ¿Cómo va a encontrar su campamento? ¿Quién va a estar de parte de él? Dios nos dice hoy a nosotros: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Si os habéis fijado en el himno que hemos cantado, decía: yo estoy por Cristo. Pero eso lo hemos cantado. Pero ¿quién quiere colocarse de parte de Jehová? Colocarse de parte de aquellos que quieren ser fieles a Dios. De aquellos que, a pesar de que muchas veces se escuchen cosas en la Iglesia que no agradan, seamos capaces de, con amor y con sinceridad, colocarnos de parte de Moisés. ¿Qué haremos cuando se nos diga que ya no existe santuario? Ya hay algunos que lo dicen. ¿Qué haremos cuando alguien diga eso? ¿Qué haremos cuando algunos empiecen a decir que podemos vestirnos y adornarnos tal cual queramos cada uno? ¿Qué haremos que va a ocurrir cuando se nos diga que ya no hay que creer en el espíritu profecía? Que eso era otro tiempo, ya no es aplicable para nosotros. ¿Y qué haremos cuando hay algunos que se levanten, no miembros solo, hay algunos también falsos dirigentes que se levanten para decir: el domingo también es santo, el sábado es santo para nosotros, ¿verdad? Pues ahora el domingo también, tenemos dos días santos. Eso va a ocurrir. Leo la última cita del Spit Druecia. El Señor tiene una controversia con su profeso pueblo en estos últimos días. En esta confrontación, escuchar bien, los hombres de posiciones de responsabilidad tomarán un curso de acción totalmente contrario al de Nehemías. Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que tratarán de encubrirlo a otros. En iglesias y en grandes congregaciones, al aire libre, los ministros presionarán al pueblo para que guarden el primer día de la semana. Que Dios quiera que los ministros que hay aquí sean como Moisés. Que Dios quiera que los ancianos que hay aquí sean como Moisés también. Y que Dios quiera que todos aquellos que quieran colocarse de parte de Dios se coloquen junto a ellos para hacer frente a la lucha que Satanás tiene contra nosotros. Y que cuando Jesús deje de interceder y venga por nosotros, nos encuentre de parte de aquellos hombres fieles que, como Moisés, aunque sean pocos, estarán de parte de Dios. Amén.